nuevamente de ti para ganar. Un grupo de ya empieza a sonar. Hacia la mano lo que quieres bailar. Rápidamente el grupo te comienza a sonar. Nueva para bailar, nueva para gozar, con las manos arriba, con las manos arriba, ya no vas a parar de moverte, hace, ah, ah, ah, hace, ah, ah, ¿cómo? Cuando llegué, la fiesta se animó, lo primero que dije que si esto le gustó. Cuando llegué, la fiesta se animó, lo primero que dije que si esto le gustó. ¿Te gustó o no te gustó? ¡Carajo! Nuevamente de ti para ganar. Un grupo de ya empieza a sonar. Hace la mano lo que quieres bailar. Rápidamente el grupo te comienza a sonar. No pares de mover. Ah, ah, ah, sí. Ah, ah. Esta onda nueva para bailar, nueva para gozar, con las manos arriba, con las manos arriba, ya no vas a parar de moverte, hace, ah, ah, ah, hace, ah, ah, ¿cómo? Cuando llegué, la fiesta se animó, lo primero que dije que si esto le gustó. Cuando llegué, la fiesta se animó, lo primero que dije que si esto le gustó. ¿Te gustó o no te gustó? ¡Carajo! Llega el fenómeno rojo. respeto sentir para ahora decirme que te tienes que ir. No puedes con mi vida así. Yo no sé lo que me hiciste a mí. Aquel reloj que te acusa por chaptarte. Ahora junto a él tienes que acostarte. Antes que la tristeza me descargue el corazón, prefiero que sean tus besos que me maten del dolor. Se no puede la testa que no soy dueño de tu amor. Goodbye. Vuelve mi amor, que me tienes como un pez sin agua. Te voy a decir el otro lado de la cama. Te acostumbro a que conmigo no estarás. Las otras mañanas sin tu amor no son nada. Frío y sin avisar, no sé si esta vuelta lo podré soportar, porque me hace falta tu valor natural. Estar sin tu amor es un amor fatal. Como tal uno sé que a un niño le daré patearse los incendios. Eso es lo que haces con mi cariño. Ahora escucha lo que digo yo. Thank you. llegar. Gatito, que escuchen y aprendan. Cuando la conocí, me enamoré completamente de sus ojos, que al mirar mi head, me hacían temblar de amor. A mí me hizo sentir que era el hombre ideal para su vida. Porque me olvidó, si yo la amé de verdad. No sé cómo explicarte este dolor, sabiendo que por ti ella me dejó. Quédate tranquilo, no me pelearé contigo, hermano mío, por esa mujer infiel. ¿Por qué no se engañó? Fuimos dos enamorados de esa mujer que nunca valoró el amor que le di. Fuimos dos enamorados de esa mujer que nunca valoró el amor que le dimos tú y yo. Es feliz. nada más que pensar en ti. Porque te extraño. Si fuera por mí, no dejaría que tú te alejes de mí. Porque te amo. Olvidaré. sintiendo de tu amor, quiero romperte el corazón. Nena, yo te pido solo una señal para que tú puedas verte menear. Menear para aquí, menear para allá. Esa linda cola me hace delirar. Y otra vez con las manos arriba. Dejaré un minuto de amarte, mi amor. para entrar a esta fiesta que está a punto de reventar. Con el muñequito que te hace delirar, parece una lombriz cuando se pone a bailar. El muñequito se mueve, se mueve. Si quieres imitarlo, nunca se puede. El muñequito que se mueve, si quieres imitarlo, nunca se puede. Se sube al escenario solo para enseñar algunos pasitos para que puedas soñar. Levanta una mano, levanta la otra y despacito menea la cola. Baja despacito y dale un besito a este muñequito que te hará gozar. El muñequito se mueve, se mueve. Si quieres imitarlo, nunca se puede. El muñequito que se mueve, si quieres imitarlo, nunca se puede. Todos quieren aprender a bailar como él, seguro te va a enseñar. A nadie conoce. nos pasó. Si alguna vez hice algo mal, que tú hoy decidas marchar, por favor, te pido amor, perdóname. Te vas, no